Pues muchas gracias, Jorge, y muy contentos porque es viernes, así que empezamos la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. Sencillo de su álbum Slippery When Wet y que además se convirtió en número uno en los Estados Unidos. Living on a Prayer es una de las 200 canciones con mayores descargas digitales en los Estados Unidos y además una de las canciones más populares de la década de los 80. Living on a Prayer, así de fuertes y potentes comenzamos en esta tarde de viernes a las puertas del fin de semana. ¡Qué bien, eh! Eso sí, todavía nos queda toda la tarde. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Y Leo Garriga y Víctor Álvarez y además Jorge Quiroga y poniéndonos al día en el boletín. Bueno, y como todos los días, como todas las tardes, también vamos a contar con vosotros. Bueno, hoy es un día más relajadito, más tranquilito. Empezamos el fin de semana, comenzamos a descender, a hacer el landing, ¿eh? Para luego tomarnos un par de días de asueto. Y oye, qué mejor que los viernes dedicarnos a dedicar, abrir el micrófono, abrir el teléfono para que tú seas el principal protagonista de la tarde, además de la buena música que tenemos preparada. Así que toma nota que te doy el teléfono, porque me tienes que llamar, ¿eh? 606-712-658. 606-712-658. Ese es nuestro teléfono. Me llamas, me dices a ver qué canción quieres, tal. Salimos por antena, tenemos una charla agradable, nos cuentas alguna anécdota divertida y oye, y echamos una tarde maravillosa de viernes aquí en Kiss FM en este, nuestro Dedication Day. Buenas tardes. Por fin es viernes en Play Kiss. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Every man has a place, in his heart there's a space, and the world can't erase his fantasies. Take a ride in the sky, on a ship for design, all your dreams will come true. Sweet dreams are made of these. Who am I? probablemente sea una de las canciones más reconocibles de esta pareja, tanto a nivel personal como profesional. Dave Stewart y Annie Lennox. Sí, por supuesto, son ellos, Eurythmics, y esto, Sweet Dreams. Dedication Day. Bueno, pues nos vamos hasta Barcelona, porque ahí tenemos a nuestra amiga Miriam. Hola, Miriam. Hola, Olita, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Miriam, eres taxista, me has dicho, ¿no? Soy taxista hace ya 18 años, dando vueltas por toda la ciudad, y bueno, que os escucho todo el tiempo, porque paso de escuchar noticias, malas noticias, y con vosotros me animo un montonazo. Te positivizas. Entonces, con nosotros, ¿eh? Siempre, aparte de ser una persona muy positiva, o sea, con vosotros, o sea, encima recuerdo las músicas de antaño, de mi época, ya que tengo 56 años, y disfruto, para mí la mejor música, ¿eh? Y ya verás, a que la década que más te gusta son los 80. Hombre, ¿cómo lo sabes? Por supuesto, por eso escuchas Kiss FM, ¿eh? Por eso escuchas Kiss FM. Lógica, Kiss FM. Venga, nada, aparte que esto es voy muy bien acompañada con vosotros. Oye, ¿me dejas explicar una cosita? Iba a explicar una anécdota, pero en vez de una anécdota, ¿sí?, quiero explicar una cosa. ¿Sí? Que el taxi de Barcelona va a ser este día 13 de diciembre. Venga, ¿vale? Pero si es cachondo, sí, ¿eh? Si no, no, ¿eh? No, es una cosa muy bonita, ¿vale? Venga, vamos a hacer taxi. Mira, escúchame, vamos a hacer Taxi Luz. Taxi Luz, ¿qué es? Viene desde Madrid, y vamos a hacer taxistas de Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza y de varias ciudades. Vamos a salir con nuestros abuelos de muchas residencias a enseñarle las luces de la ciudad. ¡Oh, qué bonito, ¿no? Qué iniciativa tan chula, ¿no, Miriam? Es una iniciativa muy, muy, muy bonita. Los abuelos se ponen muy contentos, con muchas ganas de que estemos ahí, porque son nuestros abuelos y el día de mañana seremos nosotros. Entonces, vamos a arreglar los coches. O sea, quiero que os acordéis ese día de nosotros, de los taxistas. Yo y quiero... ahí estamos, para lo bueno y para lo malo. Yo quiero ir. Pues oye, si no vienes es porque no quieres, ¿eh? O sea, estás invitado. Pues... van a ir más de 100 coches. En Barcelona mucho más de 100 coches, en Madrid más de 200. Y bueno, y todas las ciudades que hemos quedado de acuerdo para que todos ese mismo día... vamos a pasear a nuestros abuelos de cada ciudad, que pues, ellos se lo merecen. Oye, fantástico. ¿Y a quién le quieres dedicar la canción? Mira, quiero dedicarlo ante todo a mi pareja. Ana es taxista de Zaragoza, que la quiero muchísimo, ¿sí?, ¿vale? Que llevamos casi 5 años. Y bueno, I Will Survive, porque esta música me recuerda también a muchas compañeras taxistas de un flashmob que hicimos una vez en una concentración de mujeres taxistas. Miriam, dime, guabedón. Si te dejo, me acabas tú el programa, ¿eh? te lo digo, ¿eh? Hombre, tenemos hasta las 8, suelto, ¿eh? Así que no te preocupes. Bueno, Miriam, oye, pues para ti y para tu simpatía y para ese desparpajo tan maravilloso que tienes, este I Will Survive de Gloria Gaynor. Igualmente. Change that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for sure. alegría nos ha transmitido nuestra querida amiga Miriam. Y además nos ha deseado a todos una muy feliz Navidad. Oye, que tenemos una línea abierta para que me llames, 606-712-658. 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Te estamos esperando. La Navidad ha llegado a Kiss FM. Pues claro que ha llegado la Navidad con sus colores, con su alegría, con su felicidad, con sus reencuentros, con sus regalos y con su música. Y a nosotros nos encanta regalarte música maravillosa como este. Merry Christmas, baby, es el gran Bruce Springsteen. Play Kiss. 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. All around me. Esto es Kiss. Siento la humedad en mí de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos, pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue. Somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele. Fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue. Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor. Sin ti, menuda pareja, ¿eh? Alex Sintek y Ana Torroja. Aunque bueno, ahora llega la Navidad y vuelve a casa, vuelve, así que no habrá ningún problema. Reencuentros familiares, unas veces positivos, otras no tanto. Eso sí, las canciones que te ponemos en Kiss son para animarte, para ponerte de buen humor. Canciones como esta, 2004, Duele el amor. Alex Sintek y Ana Torroja. Judith, ¿a ti te gusta esta canción? Sí, además, a mí me gusta, bueno, me sigue gustando Ana Torroja porque yo la seguía cuando estaba con Mecano, o sea que me encanta. Dedication Day. Bueno, Judith nos llama desde Barcelona y nos ha llamado al 606-712-658. ¿A que sí, Judith? Pues sí, y muy contenta porque tenía muchas ganas de hablar contigo. Ah, sí, ¿y eso por qué? Porque, jolín, pues la verdad que te escucho siempre por la radio todas las tardes que puedo, porque no todas puedo. Ajá. Pero, y además os saludo siempre cuando empezáis el programa por WhatsApp con Leo y con otra compañera vuestra. Y nada, pues siempre saludas a los oyentes. Digo, yo tengo que saludar a Ricky, tengo que saludar a Ricky, tengo que saludarlo. Pues, oye, saludado estoy, ¿eh? Y te lo agradezco muchísimo. Oye, ¿qué canción querías pedirnos, Judith? Y sobre todo, ¿a quién se la querías dedicar? Pues mira, la canción que he pedido es la de Rubber Mice, la de Children, y sí, bueno, se la dedico a mi marido. Bueno, la hemos decidido entre los dos, porque es una época muy bonita de nuestra etapa como pareja. Sí. Y es con la canción que se me declaró. Oh, por Dios. Sí. ¿Pero qué fue? ¿Fue en una discoteca, Judith? Sí, bueno, es que fue un poco cómico, se lo hizo pasar un poco mal, porque sí, me estaba diciendo, es que me gusta, si sonaba esta canción, y yo, perdona, es que no te escucho, luego hablamos, y me estaba enterando de todo lo que me estaba diciendo. Que si te vas a casar conmigo, bueno, que no te oigo, ¿eh? sí, cierto, y es una canción que además nos gusta muchísimo a los dos. ¿Y no se pondría en mitad de la pista con la rodilla clavada en el suelo para pedírtelo, no? No, porque no, bueno, aún no salíamos. No. No. Por el amor de Dios, qué bochorno. No, la verdad que no. No, pero es muy bonita esa canción. Nos gusta mucho a los dos. Pues Judith, mira, como sé que me está escuchando, ¿sí?, decirle que llevamos muchos años juntos y que quiero pasar muchos más con él. Ah, qué bonito, oye. Pues para ti y para tu marido, este temazo de Robert Miles que se llama Children. Feliz Navidad, querida. Gracias, un beso y un abrazo, Ricky, y a todo el equipo. Comenzando el viernes contigo, comenzando el fin de semana en Kiss con temazos como este. Play Kiss con Ricky García. I'm gonna make a change for once in my life.

Si pudieras leer mi mente, ¿te gustaría poder tener ese poder y poder leer la mente de los demás? ¿Sí? ¿Te gustaría? No, a mí no, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Qué estrés, por amor de Dios. Stars on 54. If you could read my mind. Con esto hemos llegado prácticamente a las 6, las 5 en Canarias. Llega Jorge Quiroga para ponernos al día. Es fin de semana en Kiss. Esto es Kiss.